Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Soy viento en pleno frescor, si eres la fresca brisa. Soy carbón, si eres ceniza de algún recuerdo de amor. Cuando porfías y yo porfío, y cuando añoras yo añoro. Si eres de plata soy de oro, y combate si eres batalla. Soy verso, si eres la prosa, si eres gota, soy torrente. Soy manantial, si eres fuente, lirio, si te vuelve rosa. Thank you.

negra coquera se me ha vuelto frasquitera y tamboneando se aleja el compás de su cadera, que me tiene medio loco, amalaya quien pudiera, que me tiene medio loco y amalaya quien pudiera. Se va la dulcera vendiendo su coco, cómprame un negro que está bien sabroso, es dulce del bueno y tiene papelón, pa' endulzarte negro tu mal corazón. Si quieres mi negro te doy un poquito, para darte un beso pongo condición, que me compres todos los cocos que vendo y de paso me lleves al altar mayor. Que me compres todos los cocos que vendo y de paso me lleves al altar mayor. Pero la negra coquera se me ha vuelto frasquitera y tongoneando se aleja el compás de su cadera, que me tiene medio loco, amalaya quien pudiera, que me tiene medio loco y amalaya quien pudiera, amalaya quien pudiera, amalaya quien pudiera, amalaya quien pudiera, amalaya quien pudiera, amalaya quien pudiera. La Negra Coquera, jocoso tema interpretado por María Esther Centeno. En esta pieza musical pudimos disfrutar los acordes de la bandola guayanesa. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YVKE Mundial Margarita 92.9 FM, retransmitiendo todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Enviamos saludos y felicitaciones al personal que labora en la Casa Museo Correo del Orinoco, ubicado en el municipio Angostura del Orinoco, Estado Bolívar. El pasado 20 de abril se realizó la muestra artesanal Tejidos de Angostura, donde estuvieron presentes destacados artesanos de la región guayanesa, mostrando el arte del tejido. Seguimos con esta sección. Personajes de Oriente. Hoy tenemos a una destacada y muy querida poeta de Barcelona, Estado Anzoátegui. Ella nos contará parte de su biografía y trayectoria laboral. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Mi nombre es Matilde Carvajal. Mi fecha de nacimiento es enero 13, 42. Mis padres fueron Maximina Carvajal, barcelonesa, e Indalecio Jiménez, del Estado Falcón. Esta rama a la cultura, a los poemas, a las escrituras, yo digo que fue mi mamá quien nos integró a esto, aunque ella no sabía leer. Y me encantan escribirle a los árboles, a Venezuela, a mi país. Sobre todo tengo muchas diversiones escritas. Entre ellas está una que la titulé La burra picaresca, La culebra de Barcelona, El turpiar, El conde amor. Pero ahora tengo escrita La chiva de Doña Juana. Ella dice así: la chiva de Doña Juana se comió todo el maíz, eso que estaba sembrado a orillas de Neverín. Eso fue lo que dijeron los pericos de Martín. Ellos dicen que la vieron dándose su gran pecín. Ya viene la chiva de Doña Juanita, ya viene la chiva, con su carita muy fresca y una flamante sonrisa. Y sigo escribiendo. Tengo un libro titulado Ecos, tengo antología, el IPASME me publicó una revista. Estuve en el Festival de Poesía Solo Mujeres, trabajo con los niños en la Escuela José Antonio Páez, que en la comunidad de Cruz Verde, sector Mesones, y en la escuela creo que he dejado mi huella, porque construimos el himno a la escuela. Para los jóvenes un mensaje: no pierdan el aliciente, que es la educación. Hay que escribir, vamos a recuperar estos valores, no perdamos la ética y mantener el corazón abierto para todos. Tenemos que querer nuestro país, porque aquí esto fue lo que nos dio la vida. Soy Matilde Carvajal, nací aquí en Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Saludos para el Oriente Venezolano y su Cultura. Bello mensaje que nos aporta la queridísima maestra y poeta Matilde Carvajal de Barcelona, Estado Anzoátegui. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el Estado 9 Esparta YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Saludamos a nuestros amigos de la radio comunitaria Sierra 97.7 FM en San Juan Bautista, Isla de Margarita. Ellos también retransmiten los días sábados de 4 a 5 de la tarde El Oriente Venezolano y su Cultura. Muchísimas gracias. Para la mensajería de textos disponemos el 0414-262-6722. Queridos oyentes de la región oriental y de toda Venezuela, llegue hasta ustedes nuestro cariño con agradecimientos por el detalle de sus mensajes y acompañarnos a esta hora. Vamos a música. Para darle color y sabor a este día, disfrutaremos de un calipso que es todo un clásico. Interpreta la recordada Madama del Callao, Estado Bolívar, Cleotilde Stapleton de Billings, acompañada del grupo Yuruari. Disfrutemos y bailemos Susi, es el oriente venezolano y su cultura. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 29 minutos. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. @albaciudadfm. En los municipios Achaguas y Muñoz del estado Apure existen algunos objetos

Continuamos disfrutando de el Oriente Venezolano y su cultura con Lisder Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Buenísima esta pieza musical instrumental en ritmo de guaracha oriental que lleva por nombre Mirando al Mar, interpretada por los maestros de Ensamble Cariña, agrupación de Barcelona, Estado Anzoátegui. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YFKE Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Le saluda su amiga Lisder Ramos. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto. Deje su nombre, apellido y lugar de ubicación. Por aquí tenemos un mensaje de la señora Marjolis Pereira, siempre en sintonía desde el estado Zulia. Enviamos saludos al maestro, compositor y destacado guitarrista Ali Lazarde, integrante de hace 25 años de la emblemática agrupación Cuerdas Espartanas. El maestro Ali Lazarde nos envió un material musical muy bello que lo estrenaremos en la próxima emisión de este nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Avanzamos! Agenda Cultural. Queridos amigos, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las invitaciones de sus eventos, talleres, conversatorios, entre otras actividades que se realizan en sus comunidades y fundaciones. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una convocatoria especial para los que están en sintonía en el estado Sucre. En el marco del Día Nacional del Artista Plástico, se convoca para el próximo 10 de mayo a todos los artistas plásticos del estado Sucre a participar en una exposición colectiva en homenaje al pintor Julio Urbaneja. Los detalles relacionados a la exposición colectiva está disponible en las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Estado Sucre. Tome nota y sea multiplicador de esta información. Se convoca para el próximo 10 de mayo a todos los artistas plásticos del Estado Sucre a participar en una exposición colectiva en homenaje al pintor Julio Urbaneja. En la cuenta de Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Estado Sucre, está todos los detalles. También tenemos en la agenda de hoy una recomendación para los que están en sintonía en el estado Monagas. Los amigos de Títeres Aguante están ofreciendo una variedad de interesantes talleres donde el títere en la escolaridad cause un impacto de amor para el aprendizaje divertido. Títeres Aguante muestra en redes sociales sus hermosos trabajos realizados en comunidades, colegios, centros de salud público, entre otros espacios. Saludamos al señor José Armando Espinosa de Funda Danza, ubicada en Cumaná, Estado Sucre, quien nos envió una invitación relacionada al Día Internacional de la Danza y fue publicada en las redes sociales de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Los eventos de Funda Danza fueron realizados con mucho éxito el pasado viernes 28 de abril en Cumaná, Estado Sucre. Vamos a música. Se titula Inquietos Pajarillos en la voz del insular Jesús Martínez. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Inquietos Pajarillos, muy bonita esta canción en ritmo de merengue oriental. interpretada por Jesús Martínez de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. En la actualidad, Jesús Martínez es un joven de unos 20 años. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta YFKE Mundial Margarita 92.9 FM, el 0414-262-6722 para la mensajería de textos. Saludamos a nuestros queridos cultores y cultoras de toda Venezuela. Seguimos con esta sección. Catálogo patrimonial. Hoy conoceremos datos interesantes de un emblemático patrimonio del estado Monagas. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. En diferentes zonas del municipio Sotillo, en el estado Monagas, se encuentran varios yacimientos arqueológicos que evidencian la existencia de primitivas comunidades indígenas. A 3 kilómetros del centro poblado Los Barrancos se halla un yacimiento conformado por material cerámico, donde se han encontrado restos óseos humanos que se presumen datan de los años 1000 a.C. Actualmente, la mayor parte de este yacimiento se encuentra bajo el agua. También, en el municipio Sotillo del estado Monagas, tenemos el yacimiento arqueológico de Punta de Piedra, localizado en el sector norte del río Orinoco. Este posee abundantes fragmentos de cerámicas antiguas. El clima de este lugar es completamente de bosque seco tropical. Posee un área intervenida donde se cultiva el mango y se realizan actividades ganaderas. El hermoso estado Monagas nos ofrece interesantes lugares declarados patrimonio. Tradiciones populares. Eso es el Oriente Venezolano y su Cultura. Y yo que creía que no había limón, y ahora es que hay compay aquí en Boquerón. Y yo que creía que no había ají, y ahora es que hay compay en Paraguay. La tierra de ser así, de cantar así, de doler así, donde se alimenta y música dice el alma guay. Creía que no había olaya, y ahora sí hay compay en Laguna Raya. Y yo que creía que no había potoco, y ahora sí hay compay aquí en el Taboco. La tierra de ser así, de cantar así, de doler así, donde se alimenta y música dice el alma guayquerí, donde se alimenta y música dice el alma guayquerí, y música dice el alma guayquerí. Y yo que creía que no había venado, y ahora es que hay compay aquí en Macanao. Y yo que creía que no había trupial, y ahora es que hay compay aquí en Guaynamal. La tierra de ser así, de cantar así, de doler así, donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí, donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí. Que creía no había cambia y ahora es que hay compay aquí en Altagracia. Y yo que creía que no había vampire y ahora es que hay compay aquí en Quiriguire. La tierra de ser así, de cantar así, de doler así, donde se alimenta y musicaliza el alma guarequerí, donde se alimenta y musicaliza el alma guarequerí, y musicaliza el alma guarequerí. Que no había chinigua y ahora es que hay compay aquí en Tacarigua. Y yo que creía que no había chinamo y ahora es que hay compay por aquí en Adamo. La tierra de ser así, de cantar así, de doler así, donde se alimenta y musicaliza el alma guariquerí, donde se alimenta y musicaliza el alma guariquerí, y musicaliza el alma guariquerí. Y yo que creía que no había jicaco y ahora sí hay compay por aquí en el maco. Y yo que creía que no había tomillo y ahora sí hay compay aquí en Manzanillo. La tierra de ser así, de cantar así, de doler así, donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí, donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí, y musicaliza el alma guayquerí. Yo que creía que no había churinga y ahora es que hay compay aquí en la Restinga. Y yo que creía que no había tutuel y ahora es que hay compay en la Cruz del Pastel. La tierra de ser así, de cantar así, de doler así, donde se alimenta que creía que no había charagua y ahora es que hay compay aquí en Aricagua. Y yo que creía que no había guamache y ahora es que hay compay en el Cerro El Piache. La tierra de ser así, de cantar así, de doler así, donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí, donde se alimenta y musicaliza el alma guayquerí, y musicaliza el alma guayquerí. Alma Guayquerí, todo un clásico del cancionero insular, interpretado por el legendario grupo Collar de Perlas, liderado por el gran maestro Perucho Aguirre. El grupo Collar de Perlas cuenta con más de 50 años de trayectoria. Enviamos saludos al señor Joel Muñoz, fiel oyente de nuestro programa. Siempre reporta sintonía desde el municipio Caroní, Estado Bolívar. Gracias por sus mensajes, señor Joel Muñoz. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Liz de Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos también a YPKE Mundial Margarita 92.9 FM, que se une a retransmitir en el estado Nueva Esparta. Decimos hasta luego disfrutando de un calixo en lengua patuá que se titula La Coclish, interpreta el grupo Patuá Sonén de Guiria, Estado Sucre. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el oriente venezolano y su cultura. 13 años de trayectoria. La coclita me malan, hoy es que la ve, tu vale extrema unción, sabe vivir, se culo run, la coclita que llegó a mucha la ve, mucha la ve. Si matan, episu y capuye, la coquitita, no me la ve pa' cacute, le la ve como así, el conquiri tu tu orum, la coquitita, y muestra tu mucha la ve, vamos a muestra, mucha la ve. La coquita me mala, voy a cuidar a ve, tu pali es de mansión, el ave vive, de culo rum, la coquita si te guapo se la ve. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.